ejemplo de otras naciones. No quiero ver a mi patria descreída, impotente, anulada, postergada. Si mi patria tiene su gente, quisiera ver en mi patria campos verdes floreciendo.